de bailar. Que levante la mano el que quiera tomar. Que levante la mano el que quiera tomar. Hagan como yo, que levante la mano, tal vez cabe de control. Hagan como yo, me fui con los pibes y la paso mejor. Dejé a mi señora y a casa no voy. La colita para acá, la colita para allá, la colita para acá, la colita para allá. Los pipes cumplieron, no paran de bailar. Que levante la mano el que quiera tomar. Que levante la mano el que quiera tomar. Hagan como yo, que levante la mano el que le cabe de control. Hagan como yo, me fui con los pipes y la paso mejor. Dejé a mi señora y a casa no voy.